siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Muy buenas noches, mil gracias por estar acompañando una vez más a este sueño que hemos dado en llamar La Bestia Rock. Mi nombre es Rodrigo y junto con mis compañeros los vamos a estar acompañando las próximas dos horas. ¿Cómo están, chicos? Bien, todo bien. Oh, tranquilo. Ya saludaste. Ya saludé. Bueno, les presento entonces acá a la izquierda a Antonio Bartolomé y a mi derecha a Cristian Escartini también, que bueno, que juntos desde hace un tiempo ya largo ya, y hasta el día de hoy hemos forjado esto que hemos dado a llamar La Bestia Rock y que ahora está yendo en el aire de la FM Moreno 90.1 del dial. Qué semanita. Qué buena semana. Calor, frío, calor, lluvia, un poco de todo tuyo. Un poco de todo en la temperatura, un poco de todo también en la vida cotidiana. Estuvo movidito Moreno, ¿eh? Estuvimos en las grandes planas, como siempre. Igual. Como siempre, sí, en el conurbano urbano bonaerense, en el oeste, donde está el ajite, también ocurren acontecimientos. Hacemos referencia a que el día de hoy se fugaron 6 presos de la comisaría primera de Moreno. Gran eficacia. Sí. La gente. Sumado a eso, te comento también que le robaron la moto a mi hermano. Un abrazo muy grande desde acá y toda solidaridad de La Bestia Rock para con él. Que bueno, por suerte, en lo que hay que caer siempre, ¿no? No le hicieron nada. Decir, pensar, bueno, por lo menos no me lastimaron. Pero bueno, te arrebatan lo que es tuyo, lo que te costó con tu esfuerzo, ¿no? Con tu laburo y bueno, y la verdad que es muy feo. Pero estamos, por suerte, nosotros acá para dar apoyo y aguantar, ¿no? Como siempre hace el obrero, aguantando. Y sí, buena vibra para tu hermano, che. Es increíble. Sí, hay que darle por adelante, no nos queda otro. Hay que darle para adelante. Laburando. Sí, la verdad que igual está... Está picante el asunto. Sí, está áspero. Bueno, justamente porque nosotros también pensamos que gran parte del problema en esta semana que se ha estado debatiendo de o se ha tratado de imponer como que la baja de edad para caer en cana, digamos, así haciéndolo sencillo, como que va a resolver el problema. Nosotros, o bueno, yo desde mi punto de vista, no estoy de acuerdo con eso. Me parece que gran parte del problema está en la institución misma, y justamente por eso le vamos a hacer una pequeña dedicatoria hoy a los muchachos de la ley, sumado a esto que veníamos hablando. Aparte de eso, vamos a tener también bueno, lo que es la fecha del torneo no inicial. Bueno, viste que ustedes me habían pedido a mí que diga quién era para mí el candidato. Vos habías dicho San Lorenzo. San Lorenzo y Lanús, recuerdo que dijiste. Bueno, para vos también, estabas por ese lado, ¿no? Estabas aproximado a esa idea también. Sí, no sé si Lanús, pero San Lorenzo sí. San Lorenzo seguro. Ahora no sé, porque bueno, se rompió Gauterucho. No, aparte de ustedes, claro, sí, jodido. Aparte a ustedes los ayudó mucho que quedaron eliminados de la Copa, entonces ya van a tener que pelear un solo torneo. Ah, cierto. Pero bueno, son cosas que se van dando en el fútbol. Vamos a hablar un poco de eso y también de lo que es la selección. La selección, papá, porque juega mañana Argentina. Sí, por las eliminatorias contra Paraguay en Paraguay. Ya tiene casi adentro, ya 90% de la clasificación, tiene que jugar contra Paraguay. Que Paraguay también tiene que remar porque todavía tiene chances de llegar al quinto puesto y agarrar un repechaje ahí. No va a ser un partido para nada fácil, va a ser un partido, espero que sea lindo para ver, espero que haya muchos goles de parte de Argentina, ¿no? Seguro. Señor. Bueno, sumado a todo esto, tenemos un segmento, un pequeño homenaje que queremos sumar al amigo Gustavo Cerati. Vamos a estar leyendo una carta que le ha enviado el Papa Francisco. Yo, cuando asumió Francisco, era de la postura de decir... Bueno, se cayó cuando pasaban cosas jodidas, ¿viste? Este estuvo acá, este por ahí no ayudó a este, no ayudó al otro, comprometió a este otro. Eran las cosas que uno escuchaba. Pero la verdad, que con los gestos que está teniendo yo, por lo menos, me saco el sombrero. En el sentido de que, siendo la cabeza máxima de algo tan establecido como es la Iglesia, no es que tampoco podés llegar y decir, bueno, loco, vendamos el techo y vamos a matar el hambre de todos los chicos. ¿Por qué? Porque ya hay toda una estructura que no te deja moverte más allá de lo que vos quieras pretender hacer o ayudar, ¿viste? Sin embargo, el tipo está haciendo cosas que son ejemplificadoras. Rompiendo el esquema, ¿no? Rompiendo el esquema. De a poco, tampoco es como decís vos, no puede... Claro. Por algo lo eligieron también, ¿no? Por algo lo eligieron. Yo no sé si estarán contentos ahora del tipo que eligieron, pero bueno, la verdad que nos está representando bien como argentinos, desde ya, ¿no? Desde mi punto de vista. Cualquiera que tenga otro punto de vista y quiera compartirlo con nosotros, desde ya les digo que lo pueden hacer al 1567-989387, 1567-989387, o al teléfono de la radio, Crique, ¿cuál es? 0237-466-6559. O el celular. ¿El tuyo o el mío? Este que está acá. 11-15-33-68-0099. Perfecto. Y también tenemos la de Facebook. Sí, que lo va a decir Tony porque vos siempre tenés dificultades para... La Bestia Rock FM. FM. Y no podés decir que no tenés la clave, ya tenés la contraseña. Te lo juro que no tengo la clave. Pero lo que pasa es que te tuvimos que multar una semana. ¿Cómo puedo hacer porque para...? Porque hiciste estragos. aparte de todo esto, vamos a sumarle también mucha muy buena música. Que ustedes van a estar pidiendo y vamos a tratar de complacerlos. El segmento de Cri, que te cuento, Cri. El anónimo. Habíamos dicho que no le poníamos nombre, era el segmento de Nene. Le íbamos a poner nombre. Ustedes se iban a estar comunicando con nosotros a través del Facebook o del mensaje y nos iban a estar pidiendo el nombre que ustedes proponen, ¿no? Sí. Y nosotros íbamos a sortear la entradita. ¿Para quién, Cri? Para Alice in Chains en el Luna Park. Terrible, van. Qué semana, ¿no? Qué semanita. Alice in Chains un día, al otro día Maiden en River, así que. Y encima el más fuerte también toca por la misma fecha, que sí. Ya nos han estado invitando a ir a verlo. Va a estar bien rockero. El 27 también, el cumpleaños de Roger Rami, mañana el cumpleaños de un amigo, de Leo, así que le mando un saludo. Hay un evento de motos por ahí, ¿no? Hay, esta semana hay una fiesta. Esta semana. La verdad que estoy muy contento, le mando un beso enorme a toda mi familia, a mi mujer y a mi hijo. Tenemos una nueva adquisición en la familia. Así que bueno, para festejar te comento que acá los chicos me están invitando a todos los recitales que acaban de nombrar y bueno, no puedo hacer menos que ir, ¿no? Claro, sí. Hay entradas para Maide. Vamos a ver, una pequeña sorpresa. Vamos a estar haciendo... Bueno, No me quiero ir por las ramas. Te quiero decir que en el Facebook del programa sí. Nos estuvieron proponiendo ponerle el nombre. No te quiero mentir, pará. La octava maravilla. Tarla Medina nos estuvo escribiendo para participar de. ¿Cómo se llama la chica? Tarla Medina. Ah, mira vos. Bueno, la octava maravilla. ¿Lo está escuchando? Es una opción. Que nos está escuchando. Le mandamos un beso a ella. Gracias por participar. Dice que hace en referencia a que es un tema que canta. Masacre. Así que bueno. El señor Wala. Gordo Wala. Bueno, vamos a estar haciendo lo que es el pogo de la historia también. ¿Cómo es esto? Cualquier anécdota de recital que vos tengas, que nos quieras contar, cualquier vivencia, lo que hayas pasado, hayas vivido, te hayas encontrado a alguien, estuviste en un lugar, apareció alguien, o vos mismo con tus amigos, como nos han contado en semanas anteriores, alguna anécdota, qué sé yo, de algún levante en el pogo, nos han estado contando, otro amigo que se lo ha cruzado el bocha en un pool, nos han contado de que han salido del recital con la zapatilla de otro flaco, con zapatillas cambiadas. Bueno, todas esas cosas nos podés contar. Te repito las vías de comunicación al 1567-98-93-87, 1567-98-93-87 o al Facebook de la radio La Bestia Rock FM. Comunicate con nosotros, participá de lo que es el sorteo por la entrada. La entrada, sí, a Listen Chain. Por la entrada, y vamos a estar leyendo todas las anécdotas que nos quieras contar. ¿Y qué les parece, amigos, si vamos con un limita? I can't win. I can't fight. la bestia, la bestia, la bestia, la bestia, la bestia. La bestia también se informa. Continuamos en La Bestia Rock. Y este tema fue dedicado para Alejandra Torino, de Alter Bridge. Muy bien, Cri. Hablando de lo que rezaba el separador, haciendo referencia a la actualidad, vamos a decir que se fueron 6 presos de la comisaría primera de Moreno. Los reos limaron los barrotes de una celda, llegaron hasta el patio interior de la dependencia y luego ganaron la calle. Las policías los buscan de manera intensa. 6 presos se fugaron este lunes por la madrugada de la seccional primera de Moreno, al limar un barrote y escapar por los techos de los vecinos, y la policía trabajaba para recapturarlos, informaron fuentes de las fuerzas y judiciales. La fuga se descubrió cerca de las 5, en la seccional situada en Belgrano y Merlo, de este partido de la zona oeste del Gran Buenos Aires. Y por el caso, el fiscal de la causa ya dejó imputado a 3 policías, entre ellos un subcomisario. Bueno, y la nota sigue, no sé, igual, de todos modos, bueno... Natalia. Claro, haciendo referencia a los que se han escapado, digamos qué pena estaban cumpliendo, les aviso desde ya que no son ningunos nenes de pecho. De hecho, bueno, se dice también que había más para que podían haberse fugado, pero prefirieron quedarse ahí quietitos porque, bueno, seguramente que no tenían tampoco algo sí, como siendo para... que la comisaría es un lugar de transición, ¿no? Claro, o sea, ahí... algo menor y, bueno, claro, cada uno decide. Recordemos que en la comisaría es el lugar donde todos los que han sido detenidos dicen que es una previa, digamos, bastante complicada porque ahí van todos, digamos, en primera instancia van todos. El que ha robado, o sea, una bicicleta... hasta el que ha ido por homicidio, o, ¿viste? Van todos primero ahí y de ahí después los derivan, dependiendo de lo que han hecho, a sus respectivas cárceles, ¿no? Recordemos que también, bueno, venimos de la fuga más espectacular, que es la de Seiza, ¿no? De la de Seiza también. De una máxima seguridad. Y de una misteriosamente. Y de una forma irrisoria también, porque, bueno, en aquel momento había sido que habían... boquete. Claro, habían hecho un boquete. Y cortaron, si no me equivoco, 4 alambres de... tipo maya. Tipo maya. O sea, Rambo estaba preso con los... más o menos, no sé si Rambo, Chuck Norris o MacGyver. MacGyver me suena más. O el hombre anguila. Cara de ladrillo. El hombre anguila. Tipo, viste, como salieron todos desnudos con aceite. Es impresionante que esto siga ocurriendo. De todos modos... falencias, bueno, ya vemos que... o sea, de nuestras instituciones. Efectivamente, lo que veníamos hablando hoy, las instituciones. Nos deberían cuidar. Que bueno, que como comentábamos anteriormente también, que se hablaba de bajar la pena de imputabilidad como para llegar a una solución. Y justamente hoy, escuchando la radio, que veníamos con nuestro amigo Tony, veníamos escuchando justamente un muchacho que hablaba, que decía que, o sea, si bajan la pena, y las mismas instituciones que se encargan de adiestrar a los delincuentes y van a decir, bueno, está bien, en vez de adiestrar a uno de 16, ahora adiestran a uno de 13. ¿Entendés? Y eso es una rueda que no se va a cortar porque bajen la pena. Tienen que hacer una limpieza muy profunda dentro de lo que son las instituciones, ¿viste? Si no, va a seguir todo torcido. No sé si una limpieza, sí, una limpieza sería, pero también un reverse la formación, como en todo. Como en la educación, como todo va de la mano también. Es como decía este muchacho hoy, están tratando de bajar la fiebre y no matar la infección. Esa es una frase que quedó... Pero no te olvides que estamos a un mes de elecciones, así que tienen que... No sé si tirar un manotazo a abogado, pero a como sea tienen que subir en las encuestas. Que vienen, yo le contaba a la gente, que tengo la oportunidad de atender al público, y he atendido a un gendarme y vinieron los 5 a comprar. Yo, por todos lados que los vi, siempre los veía de a 4 o de a 5. De hecho, comentaba hoy que le habían robado la moto a mi hermano, los llamo, estaba en la comisaría, salí de trabajar y me crucé 3 grupos de gendarmes. O sea, uno en las plazas, otro... a 2 cuadras del shopping, otro llegando a mi casa, siempre de a 4 en varios grupos. Y te roban igual a 2 cuadras de ahí. Y bueno, atendiendo a uno de estos muchachos, le digo, la verdad que bueno que anden, porque, o sea, uno se siente más seguro. Y me dice, sí, me dice, está bien, pero es todo política, me dice. Pero ¿por qué pensás eso? Dice, porque mira, yo, él es de Formosa, él es de San Luis, él es del sur, él es de La Pampa, y a todos nos avisaron de un día para otro que teníamos que venir acá. Estamos en un lugar donde somos 5.000 y tenemos 2 baños. Claro, y vos lo ves que los tipos están... Y bueno, pero ese es el trabajo de ellos. Sí. Yo le digo, bueno, pero vos... Claro, tal cual. Bueno, sí. Vos sabías, le digo, en el momento que te alistaste, que claro... Es corta. Sí, pero de un día para otro. Y bueno, estamos en esta situación así, viste, medio complicada y en el medio de nosotros. ¿Y pero qué quieren? ¿Estar en un cuartel de tipo ñoqui cobrando el sueldo? No, ellos tienen que estar tipo en la militar. Calle, claro. O cuidar la frontera o venía a cuidar a nosotros. Para eso están. Bueno. ¿Para qué se queja? Y así va todo, gente. Esto fue una breve mención de la realidad de las calles de hoy, de Buenos Aires, que es un infierno, como dice el tema acá de Walter Cabezón Gómez, que estamos escuchando de fondo. Me hiciste acordar, el 21 de septiembre en Bull Ranch, vieja nocturna. Un saludo para ellos. Para que Bull Ranch sea un infierno. Va a ser un infierno Bull Ranch. Y en De Niro's, este jueves va a estar vieja nocturna. No, tesorero, sí, loco, yo no. Va a estar Los Sobrinos de Nancy este jueves en acústico, en versión acústica en De Niro's. Así que, otra todos invitados. Vamos con la gente. De la mano, eso es la movida de la bestia rock. Dando vuelta a la página, les convidamos. Un tema de Foo Fighter en la bestia rock. All my life I've been searching for something. Something never comes, never leads to nothing. Nothing satisfies, but I'm getting close. Closer to the prize at the end of the rope. All night long I dream of the day. When it comes around and it's taken away. Leaves me with the feeling that I feel the most. Feel it come to life when I see your ghost. Searching for something, something never comes, never leads to nothing, nothing satisfies, but I'm getting close, closer to the prize at the end of the rope. All night long, I dream of the day, when it comes around and it's taken away, leaves me with the feeling that I feel the most, feel it come to life when I see your ghost, then I'm done, done, on to the next one, done, done, and I'm on to the next one, done.

up a bit on a string. Tracy Island, time traveling diamond. Could a shaped heartache come to find you for in some velvet morning? Years too late, she's a silver lining. Lone Ranger riding through an open space in my mind. When she's not right there beside me, I go crazy, cause here isn't where I wanna be. And satisfaction feels like a distant memory. And I can't help myself, all I wanna ever say is, are you mine? Well, are you mine? Are you mine? Are you mine? Oh, I guess what I'm trying to say is, I need the deep end. Keep imagining meeting, wished away entire lifetimes unfair. We're not somewhere misbehaving for days. Great escape, lost track of time and space. She's a silver lining, climbing on my desire. And I go crazy, cause here isn't where I wanna be. And satisfaction feels like a distant memory. And I can't help myself, all I wanna ever say is, are you mine? Well, are you mine? Silver lining, Lone Ranger riding through an open space in my mind. When she's not right there beside me, I go crazy, cause here isn't where I wanna be. And satisfaction feels like a distant memory. And I can't help myself, all right, wanna hear her say, are you mine? Well, are you mine? No soy rockero todo el día. Paro para dormir. Lemmy Kilmister, Motorhead. La bestia, la bestia, la bestia. Go, go, go, go, go. Bueno, amigos, continuamos en La Bestia Rock. Y lo que viene es el resumen de la fecha, muchachos. ¿Qué fecha, eh? ¡Qué buena fecha! La verdad que sí. Como todo redondito salió. Hoy te escuchaba decir, justamente a vos, ¿sí? Ganaron los cuervos, ganaron la gallina, perdió Boca. Evidenciándote que no sos hincha de Boca, ¿no? Perdiendo la parte objetiva que tiene el periodismo deportivo. ¿Viste? Es un tema ese. Ahí soy que sale el fanatismo. Pero igual no me importa. Si perdió, ganó. El problema de ellos. Problema de ellos, lo cierto es que sí, han perdido. Ha ganado River también, como decíamos. En su momento se quería decir que se lo ha favorecido. Que el que no llora no mama, he escuchado reiteradas veces. Sin embargo, tenemos que decir que el gol del Cholito, el primer gol del Cholito con la camiseta de River en primera, fue un gol que valía. Sí, ¿eh? Porque fue el pase del defensor. Porque el pase se lo da justamente el defensor. Muchos me decían, no, pero es muy fino. Bueno, pero... O sea, Ya está. Ya está. O sea, no, aparte fue válido. Sí. Y lo cierto es que también se lo ha perjudicado bastante. Peor fue el de San Martín. Peor, ¿no? Sí. Va. Veníamos de algo complicado. Lo que pasa, bueno, por suerte River se pudo reponer, ¿no? Ahí se nota, sí. Ahí se nota que... ¿Qué? Que es objetivo este. Que perdió otra. Claro, ahora perdió no lloran, otra ahora objetividad. Ahora otro no lloran, de los integrantes del programa perdió la objetividad también. No, ustedes. Vean lo que están hablando. El otro día lloraba. No, por eso nosotros te decía. Ah, por eso. Igual no llora, igual el que no llora no vamos. Sí, igual yo estoy en contra de Ramón, ¿eh? Ah, no va. Russo, sinceramente. Vamos a charlar también un poquito de los técnicos. Lo de Russo también fue polémico. Tanto que le pegan al Almeida, al final los equipos de Almeida están jugando mucho mejor que los equipos ahora de River, que con Ramón Díaz, es un desastre. Sí, la verdad que Banfield viene, hablando del Nacional B, sí, Banfield viene en ascenso, viene ganando un par de partidos. Sí, hay un delantero que me encanta, que es Chávez, es un delantero muy potente que, bueno, sin ir más lejos, se nos rompió nuestro 9. Cauterucho. Era una jugada muy polémica también. No era una jugada. O sea, hizo fue el gol después. Y sacó el otro equipo y se rompió los ligamentos. Simple. Qué mala suerte. Simple, 8 meses parado. Y también está el debate del día, ¿no? Que estamos viendo aquí si traemos o no traemos un 9. Ajá. Y en carpeta saben quién está, ¿no? Un Mori, muchachos. Bueno, cerramos el programa, nos vamos a la mierda. Vamos, gracias por todo. Esto fue La Bestia. No, bueno, hablábamos del Cuervo, hablábamos de River. Me quedé, el Rayo me sigue. Y sí, se lo acomodamos, se lo emparchamos y ahora está listo para jugar. Así son las dirigencias del fútbol de hoy. ¿Qué me contabas, Rolly? Que te decía, hablábamos de las gallinas y justamente nos estaba mandando un mensaje de nuestro amigo Robert Telelo. Un abrazo grande para la gente de La Bestia Rock, nos decía. Un abrazo grande también para los chicos de Lobo Suelto. Buen programa, gran programa de los viernes. Gran programa de la radio. Y un abrazo también para toda la gente de todos los clubes que nos está escuchando. Y mándenos un mensajito también con alguna opinión de lo que ha sido la fecha. Vamos a decir que la fecha arrancó el día viernes, el día 6 del 9, con Vélez y Newell's, el Liniers. La caída del campeón, 3-0. 3-0, a favor de la gente del Fortín. La gente del Fortín. ¿Ha seguido el día sábado, Tony? El día sábado con Estudiantes Belgrano, un 1-1 muy austero, muy cerrado. Después sigamos con Godoy Cruz y Colón en Mendoza. Ganó el equipo de Palermo por 1-0. Bueno, el argentino de Caruso, que ahora dice que es el Mau de Argentina. Ahora está Caruso, va a salir hasta en la sopa. Sí, Mourinho, dice que es Mourinho argentino. Así, pues. Así que va primero, es el único puntero. Bueno, algo habrá hecho, ¿no? Para estar ahí, vamos a ver cuánto le dura. Con una gran actuación de mi amigo... El ex San Lorenzo Migliore. El loco Migliore. Bueno, sigo con Rafaela Gimnasia. Ahora es tu amigo. El loco. Mi amigo Migliore. Sinceramente, particularmente, me gusta como arquero, no como... ¿Como persona? No sé si como persona, pero no lo conozco, pero sus actitudes dentro de la cancha, ¿no? Lo que es su profesión y tiene que respetarla, no lo hizo y así le fue. Seguimos con Rafaela Gimnasia, que bajó a Gimnasia, que venía... con tres partidos ganados al hilo. Y bueno, el polémico partido de Racing con Lanús. Racing sigue sin ganar. Un 1-1 bajo la lluvia, con cortes de luz de por medio. Y bueno, un partido también bastante polémico, con goles en el último minuto de Lanús. Ajá. Y bueno, pobre Racing, sigue sin ganar, muchachos. ¿Qué va a ser? Los de la KD. Todo vuelve, dirían, ¿no? ¿Siguió el domingo? El domingo, sí, te cuento. El domingo jugó Central San Lorenzo, que es lo que estábamos hablando recién. El Ciclón con 2-0. Bien. 2-0, digamos, partido controlado. Sí, pero muy bien allá. Hay que ganar. Polémico Russo salió a decir. Yo no sé si fue también polémico por ello. Sí, estaba caliente el Russo. Y con la... ¿La mala suerte? La mala suerte. Un muchacho también tiró los juguetitos de la nena al árbitro. No. Sí, eso se han estado hablando. pero bueno, no es la calentura del partido, pobre, llevó para entretenerla y terminó siendo un arma. Acá nos mandan Elizari. Sí. Dentro de la legalidad, reglamentaria fue desleal su actitud, nos dice nuestro amigo Robert. Ah, claro. Buenísimo. Entonces lo del Diego también. Pero hay, es una mala persona el Diego, vuelvo con la mano. Vos estás jugando al fútbol. Lo cierto es que la pelota estaba del otro lado. El árbitro da la señal medio. El único no, no está. O sea, es como que. Como lo que hablábamos el otro día, ¿no? Ferrari. Se tiene que estar atento. La culpa ajena a mí, ¿no? Es barata. La culpa ajena es barata. Si vos. Mal. Y sí. Vos tenés que estar controlando el tipo que va por claro, tu punta. Claro, vos si no estás concentrado, estás más un defensor. El defensor tiene que estar, no un 100%, un 1000% concentrado dentro de la cancha. Un error tuyo es un gol del contrario. Entonces vos cómo no vas a prestar atención que tenés un jugador que recién acaba de salir. Eso es falta de concentración. Aparte, Central no estaba haciendo nada para empatar el partido. Absolutamente nada. Es como yo digo, la culpa ajena es barata. Echar la culpa a los demás es fácil. Bueno, el chaval estuvo rápido, astuto, tiró el pase, hicieron el gol y chao. Decía Russo que esas cosas no se hacen, que ese muchacho había estado mal instruido. Y le dicen, pero escúchame, si dentro del partido uno de tus delanteros se zambulló por una supuesta patada que no le habían dado, eso también es desleal. Dicen, bueno, no, pero yo agarro ese video, lo repito en la semana, hablo con el jugador y le digo que no lo haga más. Se metió en un quilombo, Russo. No en un quilombo, porque en definitiva van a ser simplemente palabras. ¿Sabes lo que pasa, Ronnie? Que el que no llora no mama. Claro, bueno, pero igual... La semana que viene, acordate que va a tener una manita. Es un argumento que se cae por su propio... peso. Claro, no tiene asidero, porque... Sí. ¿Cuántas le mando un saludo a Russo y digo que se acuerde del campeonato que nos regaló en el 2008. Me dio la sensación por un momento que eras de San Lorenzo. Sí, le mando un saludo. Continuamos con la fecha. Después jugó Quilmes Arsenal. Ganó Arsenal 1-0. Con un golazo de tiro libre de Rolle. Buen jugador. Empezó la camiseta de San Lorenzo, pero bueno, explotó en otro lado. Poca continuidad también. Y en estos dos que quedan, me parece a mí está el partido de la fecha. El partido de la fecha que continuó con River Tigre. Ganó River 3-0, que el primer gol fue un golazo. Sí, del Cholito. No. No, tenés razón. Lanzini, chicos. Lanzini. Qué gambeta que pegó Lanzini. ¿Cómo quebró el partido? Porque eran todos pelotazos, o sea, no había muchas ideas. O sea, con lo que venías hablando vos, Adiero, bueno. Lo de Ramón Díaz, que la verdad que no sé. La política, sin Díaz no se puede jugar, muchachos. El diferente. Sin Díaz y sin enganche. No se puede jugar. Yo veo un equipo largo, el doble 5. No. Para mí no va. Vos imaginás que también a este el 5 que juega en River, ¿cómo se llama? Que a la posición de 4 ahora. A Poncio, ¿no? Muchachos, son de River, no se acuerdan el nombre de los jugadores. Así sí. Estábamos, viejo. Oh, Dios. Continúa la fecha, bueno, después a la tarde-noche jugó Olimpo Boca. Ahí está, ahí por eso te decía, entre estos dos está el partido de... No sé si el partido de la fecha, digamos, el baile de la fecha. El baile de la fecha. Porque fíjate que toda la mayoría de los partidos fueron por la mínima diferencia, o el que no fue empate, ¿no? O bueno, no tenemos sacándole San Lorenzo Central, que fue 2-0. Bueno, ahí polémico. Bueno, igual también River, que ganó por 3 goles. Y bueno, el de Boca también, que ha perdido por 3 goles. ¿Qué me contás? Un dato, Olimpo goleó a todos los equipos grandes de local. Le faltaba Boca. Sí. En su historia, ¿no? En su historia, sí. Era el único equipo que le faltaba. Y ayer, de grande verdad, golear, ¿no? Jugó bien Olimpo, ¿eh? ¿Cómo tocaba, eh? La verdad que intentan jugar, ¿viste? Se pararon bien. Fue una fecha en la cual, si bien Argentina está por jugar ahora pasado mañana, no sufrieron demasiadas diezmaciones los equipos. No sé si lo estoy diciendo bien o inventé una palabra, pero en el sentido de que no hay muchos jugadores del ámbito local convocados. Está Gago, en su momento, bueno... ¿De River también? El Pecho, el arquero de Boca. Hoy Orión. Estoy con los nombres Agustín. Orión. ¿Cómo me olvidé el nombre? Vos te dejas acordar, Orión. Un hincha de San Lorenzo. Y bueno, y Gago. Y después, bueno, Braña. No sé si Lobrán estaba convocado también. Sí. Braña sigue siendo convocado. Braña que sigue siendo convocado. Y después, bueno, todos jugadores del exterior. Y mañana justamente va a jugar Argentina. ¿Messi dependiente Argentina? Yo creo que el último partido que jugó se ve que hay otra variante. Igual yo creo que sí. Igual es Messi, City, igual. Sí. Yo particularmente lo veo muy golpeado a Messi. Lo sacudieron lindo, ¿no? Está bastante golpeado. No sé cómo llegará al Mundial. Quiero que llegue al 100%, pero... Acá nos corrige, un oyente. Braña no, Bergini. Ah, es el, bueno, que, es el que ha, el que se ha convocado. Hay ya una lista de... Hay más o menos 20... No 20. Yo diría 25, 30 jugadores, de los cuales tienen que ir 23. Sí. Ya hay un listado. Ya sí. se va debatiendo, los delanteros están puestos con la mano. Si no pasa nada espectacular, toco madera, que ninguno se rompa. Igual yo no pierdo ya, la esperanza. Ya está puesto, ¿no? Yo calculo que te van a convocar, Tony. Sí, que me van a convocar, ¿no? Desde 6. Tendría que bajar 30 kilos. La defensa es el talón de Aquiles. El talón de Aquiles, sí. Lo vienen viendo los expertos, lo vienen viendo... Podemos tener dos Maradona arriba, pero si no tenemos una defensa... Y un equipo se arma de abajo para arriba. Y la famosa columna vertebral, ¿viste? Exactamente. Arquero, líbero, mediocampista central, enganche y 9, ¿no? Sí, y un bidón. Yo pienso, Y un bidón como el 86. Sí, un bidoncito. Y tenerlo el 10. El del 90. Ah, del 90, claro. El bolsito del 90 contra el 86. Era el Diego, ¿no? Era solamente el Diego. No, y también había un par de jugadores. Bueno, y mañana Argentina acariciando la oportunidad de ingresar al Mundial. ¿Qué se va a dar? Bueno, sin lugar a dudas se va a dar. Ya hay unos... terminando de cerrar lo que es la fase de grupos. Mañana falta jugar nuestra selección. Lo vamos a estar viendo, como siempre, haciendo el aguante. Y siempre bueno, ilusionado, ¿no? Siempre ilusionado con que nosotros y nuestros hijos puedan ver a la Argentina campeón del mundo. Como lo quieren hacer todos los que nos están escuchando, los que están escuchando La Bestia Rock al aire de la FM Moreno. ¿Cómo continuamos? ¿Ya cerramos este espacio? En el segmento sí, porque... Quiere música la gente, me parece. Quiere música, ahí está. Bueno, seguimos esperando mensajes y comentarios, como lo han hecho nuestros amigos que han estado escuchando. Y recordamos las vías de comunicaciones para que pidan... Efectivamente, sigan haciéndolo al 1567-98-93-87, 1567-98-93-87 o al 1533-680099, 1533-680099. Déjenos un mensajito y lo que sigue es un temita para convidarles a ustedes.

Dante en la viola y Valentino Spinetta en voz, en esta canción titulada Ana no duerme. No es solamente mi hermana, dijo el flaco, sino todas las Anas que no duermen. Es ese ser siempre que está esperando. Esa muchacha que espera ser amada, que espera un poco de amistad, de comprensión, que quiere salir del mundo vulgar de mujer. En aquella época, una chica de 16 o 17 años no era la mujer que puede ser ahora. Thank you. La próxima canción se titula Crimen. Han sido considerada como una de las grandes canciones de amor del rock argentino, a veces siendo agregada incluso al selecto grupo de liderada Muchachas Ojo de Papel en 1969 de Almendra. El tema podría ser definido como una balada del rock, construida sobre una fusión de rock suave con ritmos lentos y delicados. También hecho cover por el mismísimo Cerati y Ricardo Mollo. La espera me agotó. No sé nada de vos. Dejaste tanto en mí. En llamas me acosté. Supe que te perdí. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Sin olvido moriré. Y otro crimen quedará. Otro crimen quedará sin resolver. La rápida traición. Salimos del amor. Tal vez me lo busqué. Maldito Duende está considerada como una balada rock dentro de la discografía de Héroes del Silencio. Su compositor, Enrique, nunca habló acerca de su significado. No obstante, en una de sus lecturas más probables, apreciamos la preocupación vital del artista ante el éxito. Así, en este caso, Maldito Duende expresaría en un tono retórico la diversidad de emociones y estado de ánimo. Y en este es un buen cover hecho por Pierre. Continuamos con los covers hechos por otras bandas, como por ejemplo esta. Boss Day es una banda argentina de rock procedente de la localidad de Quilmes, Gran Buenos Aires, formada en 1967 y es considerada también una de las pioneras del rock argentino. Además de ser una de las pocas bandas en actividad de aquella generación, he aquí su cover por Ricardo Iorio y su ritmo blues con armónicas. Empiezo a ver con más claridad a los que me rodean. Veo parece que el mundo acabará y la tierra se ve bajo mis pies. Y cuando ya nunca amanecerá, el sol sale otra vez. Muy equivocado estuve ayer, debo de decirte por qué me engañé. Al suponer que eran muchos los amigos en que yo podía creer, eran solamente siluetas, sin creencias ni fe. Eran solamente voces que aparentaban saber. Hoy por la mañana sentí nuevamente esas locas ganas de quererme bien. Y sin proponérmelo me siento muy fuerte, solo por saber que amo a mi mujer. El dios se me distrajo por un momento y la buena suerte me abandonó. Y el maldito diablo, sin perder tiempo, en la sangre misma se me metió. Y ahora ya no tengo amigos, la buena suerte me abandonó. Poca gente hoy me rodea, solo la que me da amor. Empiezo a ver con más claridad a los que me rodean. Veo quién es quién, con quién puedo contar. Cuando parece que el mundo acabará y la tierra se ve bajo mis pies, y cuando ya nunca amanecerá, el sol sale otra vez. Ahora dame aire. Norberto Aníbal Napolitano, conocido como Papo, nos dejó en esta canción una estrofa que dice: todas las mañanas son iguales, lindas, novedosas, especiales. Y Dividido lo hace tributo, bien sucio y desprolijo, del Carpo. Y por último, les dejo este tema de Los Redondos, que personalmente me encanta, en la versión de cover de O'Connor, Yo Caníbal. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Todavía quedan cerca de 400 nietos que no conocen su verdadera identidad ni el amor con que su familia los sigue buscando. Conocé tu verdad. Acércate a Abuelas. Abuelas de Plaza de Mayo. 011-4384-0983. www.abuelas.org.ar. Vos sabés que el 3 y 4 de octubre va a estar bueno. Sabés que tenés que ir al Teatro Leopoldo Marechal y a la Plaza Mariano Moreno. ¿Y con quién? Con quien vos quieras. ¿Qué pasa? El Festival Jóvenes en Primer Plano. Dale, anda, que te va a gustar todo lo que tenemos para vos. Y el 5, la premiación y el gran cierre en Cine Hoyts, Nine Shopping. 70% de los trabajadores del Ministerio de Trabajo se encuentra contratado en forma precaria. Miseria no es solo el hambre, es también la humillación y la resignación. ¿Estás diciendo que podés vivir con 1.500 pesos? Una familia tipo de dos hijos. No sé, yo quisiera darle a ellos 1.200 pesos y que viva al mes. Recorte informativo, de lunes a viernes, de 9 a 11 horas, por FM Moreno, estación de información. Histeria colectiva. Dicen que somos malos, que somos perversos. Lo que no dicen nunca es que somos ganado. Desde los tiempos de las cavernas siempre hubo un monito destacado entre el resto de la monada que quería que dentro de todo la monada caiga en el todavía no inventado teléfono descompuesto. Corridas bancarias, histerias colectivas por gripes aviares. Entre flores y floresta, una estación de protesta. Miércoles a las 22 horas por FM Moreno, estación de radio. Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista. La posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas. Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire, hace falta que los que la integran y el resto de la comunidad se comprometa. Debe también encontrar lo común entre ellos. En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla. FM Moreno, 90.1. Estación de radio. Estás escuchando La Bestia Rock por FM Moreno, tu estación de radio. Continuamos, chicos. La Bestia Rock. Teníamos, antes de hacer el hermoso segmento que hizo Cristian, Cris, te felicito, como gracias. Siempre. Cada vez mejor, muy bueno. Gracias, chicos. Vamos bueno. Metiéndole... Este nuevo segmento, que fue el de los covers. De los covers. Cover hecho por otras bandas. Pero bandas conocidas, o sí, sea... Digamos, conocidas acá te pasás haciendo los segmentos, pero... No te da para poner el nombre. No, siempre es una incógnita. Para eso están ustedes, muchachos. No me claro. Da la cabeza. Para eso está la para eso está la gente que se comunicó con nosotros, que nos mandó saludos, como por ejemplo el amigo. Recuerden que todos nuestros oyentes son nuestros amigos. Le mandamos un saludo a Juanse, que le estuvimos pasando un tema casi inédito de carajo, que va a sacar un nuevo disco, se llama Shock. No sé si el disco o el tema, pero la verdad que estuvo buenísimo. El tema estuvo buenísimo. Aparte de bien, Tony, que ahí al toque lo sacó. Cumpliendo un pedido de la gente que nos está escuchando. La verdad que es una banda que me gusta. Está evolucionando a full. Y bueno, la tuvimos al aire, La Bestia Rock. Un saludo a Juanse. Así que bueno, otro fiel oyente de La Bestia Rock. Juanse, me dijiste Juanse de Bordolino, ¿no? El Bordolino. Sí, y también a Franco de La Lomita, que nos estaba pidiendo un tema de Black Label. Es el que estamos escuchando acá, Franco. Lo vamos a usar un ratito de fondo. Vamos a tratar. La verdad que están explotando los medios de comunicación. Están terribles. Entre están los teléfonos, el Facebook. Aunque tenemos un Facebook, puede ser que tenemos hay una sorpresa. Bueno, la gente se está comunicando con nosotros a través de las vías de comunicación. Recordá, comunicate al 0237-466-6559. O hacelo al 15-33-68-00-99. Cualquier llamadito, lo que nos quieras contar. Te cuento que Cristian Andrés de Pro Show nos estuvo contando en el marco de lo que era el Pogo de la Historia. Sí. Aquella invitación que le hacíamos a la audiencia de decir algún evento en el que hayan participado. Alguna anécdota de algún recital que hayan ido y que quieran contarnos, compartir con nosotros. Él nos decía, pasando música y en un evento... Estaba en un tinglado, sentí que todo se movía. Al observar hacia el techo, lo veo al señor Marcos Di Palmas bajando con dos chicas de procedencia dudosa. Así lo describe él. Muy buena. Muy buena. Muy bueno, Cristian. ¿Pero de dónde bajaba? Bajaba de una puerta, que esa puerta llevaba a un helipuerto que había hecho el dueño del boliche para que el señor baje en su helicóptero personal. En su helicóptero, recordemos. Claro, para algo vibraba el efectivamente, el boliche, ¿no? Recordemos a la gente que Marquitos de Palma es un loco de todos los motores, tanto aéreos como terrestres. Y bueno, en este caso bajó en un helicóptero, en una plataforma, tenés razón, de lo que era un boliche donde estaba nuestro amigo Cristian trabajando. Y bueno, ahí se dio que por una puerta descendió Marco de Palma. Le contamos a la gente que para la semana que viene vamos a tener una entrevista con Cristian, que es un muchacho acá De Moreno, sí. De Moreno, que ha abierto un local acá enfrente de la Plaza Mario Moreno. Sí, Jolie, acá en Jolie, la calle Jolie 25-26. La casa del DJ, bueno. Entra ASEF y Doctor Vera. Va a estar con nosotros hablando la semana que viene de cómo podés equiparte. Cómo gastar bien esos morlacos que tanto te cuesta conseguir y sonar decentemente. Hay tantas bandas que se autogestionan, que la están remando, que van a pulmón. No se lo pierdan porque va a estar muy bueno. Les va a servir mucho, chicos, para que aprendan a invertir bien y sonar con un sonido profesional. Va a estar y aparte que recuerden, si alguna banda tiene un demo o algo, nosotros estamos para eso. Sí, exactamente. Estamos dando el espacio también a lugares como haciendo acústicos, tocando con la banda en vivo en lugares acá en Moreno. Así que, chicos, si están escuchando, si tienen una banda, comuníquense a los números de la radio o a la misma La Bestia Rock FM Moreno. FM Moreno por Facebook. Y ahí vamos a estar haciendo el contacto. Decíamos, teníamos el tema este para vos, Franco, que estás escuchando, para toda la gente que nos está siguiendo por las redes sociales. Y un temita para la gente. Sí, también. Acá nos estaban llamando los chicos del taller La Banqueta. Siempre me río con mis amigos, ¿no? Porque los chicos estarían bien para poner los nombres a las secciones. Claro. Porque tienen creatividad. El taller de mi amigo se llama La Banqueta porque no tiene respaldo. Así no, que claro. Pero sinceramente tienen que llevar el auto porque queda 10 puntos. Sí. Terrible esposa tiene ahí. Lo que sea, terrible taller, sí. Terrible atención, así que ahí vas a encontrar lo que sea. Un saludo a nuestros amigos, a David, el hombre lobo, a la muchachada que está fiel ahí. Que nos pedían un temita. Nos pedían un temita de Los Redondos. David, si me está escuchando, lobo, que atienda el teléfono, porque hay un chino también que lo tiene ahí. En también. El supermercado de Álvarez, pero no quiere hablar. No quiere hablar, nada. Lo queremos sacar al aire para tener una llamada internacional. Dale. Por primera vez en la Bestia Rock. Dale, se llama Malón el chino, creo que se llamaba. Dale, David, hacelo que atienda el teléfono. Para la simpatía de nuestro amigo Rolly. Bueno, entonces va el tema de La Bestia Rock. Es el tema que pide. La hija del fletero, Los Redondos, con ustedes. Al aire. Yeah. Buenas noches, somos la gente del Nono. Un saludo para la Bestia Rock y a rockearla siempre. Continuamos en La Bestia, chicos. Qué programita, ¿eh? Está saliendo perfecto. Qué buen pisador el del Nono, ¿eh? El del Nono, gente amiga que ha estado compartiendo un momento con nosotros y dedicándonos un acústico impresionante como los que han sonado hasta ahora. Estuvimos a la, no, recordemos que tuvimos a Amigo Bebé, ¿no? Obvio. ¿Por qué no nos recordás lo que va a venir en De Niros? Bueno, en De Niros este los acústicos de los jueves. Bueno, este jueves va a estar tocando Los Sobrinos de Nancy. Y este sábado también van a estar Los Sobrinos de Nancy. El Nono Rock va a estar tocando en Bull Ranch el sábado. O sea, ese va a ser el trampolín para las bandas para llevar allá a Bull Ranch. Así que perfecto, prepárense, gente, que se viene con todo lo que es sonido, lo que es eventos. Así que comenten, agréguense a La Bestia y háganos su llamado. Como me están diciendo en este momento que estamos recibiendo un llamadito. De la gente de La Banqueta y del Chino. Comerciantes de Moreno que apoyan a La Bestia Rock. ¿Cómo están, chicos? Hola. Hola. Hola, loco. ¿Cómo estás? ¿Qué te pasa, un pelotudo? ¿Qué pasó? ¿Por qué llama tan tarde, loco? Si vos no dijiste que te llamemos, ¿no estás Lunes en el supermercado? Uno, loco. Vos no trabajas mañana, yo sí trabajo mañana, loco. Pero para un poquito, estás alterado, ¿qué te pasa? ¿Qué pasó, loco? ¿Qué tuviste sacándole la fecha de vencimiento a las cosas? ¿Qué te pasa, viejo? ¿Qué pasó, loco? ¿Vos por qué no llamas más temprano? Y viste, se hizo largo el programa. Claro, estuviste desenchufando la heladera y ahora nos querés decir a nosotros. Tenemos la culpa, ¿vale? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cómo se llama, caballero? Preséntese, por favor. Pepe, loco. Pepe. Hay una hinchada atrás de risa. Sí, todo acá. Muy loco, loco. Muy guapo acá, loco. Muy loco, loco. Che, Pepe, escúchame. ¿Qué música escuchás? ¿Qué música te gusta? Malón, loco. Es más mejor. Malón mejor que... Más fuerte, no me gusta, loco. Bueno, vamos a presentar acá a nuestro amigo Pepe. Sí. Pepe Malón, Malón, que es un amigo, un fiel oyente de la radio, que sí. Es de la nacionalidad china, ¿no? Sí. Que tiene un supermercado en Álvarez. Sí. Es un fiel oyente... Más barato. es un fiel oyente de la radio. Sí. Y que bueno, nos cuenta que siempre se junta sí. junta con los amigos en el supermercado a escuchar el programa. Loco. Sí. Se escucha mucho programa. Seguro, loco. ¿Por qué ya no que estamos tratando de buscar auspiciante no sí. nos comentás cómo va el laburo? ¿Cómo va todo por ahí? Yo trabajo mucho, loco. Compañero de trabajo no trabaja, yo sí trabajo. Todo para trabajar yo, loco. Compañero, no, teléfono, no trabaja. Escúchame, ya que estamos en la movida del rock. Decinos, a ver, que uno se imagina que los chinos escuchan, no sé, rock, no. Pero vos sos rockero, ¿no? Sí, seguro, loco. Muy rock and roll me gusta para mí. Ah, rock and roll también. Cumbia. Sí, loco, vos te sabes. A mí para muy buena música gusta. Pepe Malón es el Pepe Malón es el nombre. Pepe Malón. Malón por la banda, porque te gusta Malón. Le gusta el más fuerte, Loli. Rolly le gusta no para mí, para él. Al más fuerte no me gusta, loco. Muy solo. Claro, teníamos entonces ahí el llamado de Pepe. Gracias, Pepe, por comunicarte. Hasta luego. No se enoja, loco, Loli. Muy bueno, Loli. Che, escuchame una cosa, Pepe Malón. Por allá tuviste unos problemitas, ¿no? Bueno, aguanta hermética, Pepe. Seguro, loco. Tuviste unos problemitas la vez pasada de sí. que quisieron saquear, ¿no? Va a ser sí, un año. Loco. ¿Qué muy pasó? Muy mal, argentino. ¿Sí? No quiere trabajar, todo volátil, loco. Yo para agarrar, pum. Mato, loco. Muy cholo, argentino, muy cholo. No trabaja. Fuma polo, loco. No trabaja, loco. ¿Qué te pasa? Y continuamos en el espacio este de chino que sí. le estamos dando. ¿Qué le quieres preguntar, Tony? ¿O qué le quieres preguntar, muchacho? No, digamos, le pregunté el tema musical porque era una... Chico, muy risa. Los muchachos están a full ahí atrás, ¿no? Sí, loco. Me tengo enterado que estás con los muchachos de La Banqueta. Sí, acá para. Loco, afuera, loco, muy fuma. El director general ahí de La Banqueta, ¿cómo sí. es que se llama? Lobo. Lobo, el hombre lobo. Lobo, sí. Muy maricón, ¿no? Muy suave, ahora, bueno, luego que combinemos con el llamado, le vamos a dedicarse vos ahí a la muchachada, ¿sabes? Seguro, loco. Muchas gracias, loco, por llamar. Gracias a vos por escucharnos. Gracias a vos por el aguante. Bueno, un aplauso acá para nuestro oyente. Dale un saludo al espacio de la Bestia Rock, mandale un saludito. Bueno, dale. Saludo para los chicos de la Bestia Rock, amigo. Un gran abrazo. Gracias, Pepe. Nos vemos, Pepe. Saludo a la gente de la banqueta también. Voy a creer en los políticos el día que cobren lo mismo que un maestro. Ricardo Iorio. Continuamos en La Bestia Rock. Qué llamadito, ¿eh? Terrible, chino. Tenemos un llamado internacional. Internacional. Bueno, y bueno, vamos a contar a la gente que tenemos a la gente del Nono acá en vivo. Un fuerte aplauso. Nos vinieron a visitar, a comentar una fecha que tienen los chicos. Bueno, buenas noches, chicos, ¿cómo están? Buenas, ¿cómo andan? Estamos bueno, con nosotros acá nuestro amigo Chicho, Ezequiel. Hola, buenas noches. Ya lo hemos tenido acá en el espacio de La Bestia. Así que bueno, cuéntanos, muchachos, ¿qué tenemos para estos días? Y bueno, ahora estamos preparando un poco lo que vamos a hacer el sábado y bueno, venimos de la fecha de estuvimos haciendo un acústico y un par de cosas también por otros lados y bueno, de a poco repuntando y tratando de hacer lo que nos gusta, ¿viste? Como siempre, ¿no? Y sí, rockeando. Y sí, con tranqui, haciendo las cosas que nos gustan, metiéndole ganas. Está bueno que también nos den el apoyo, sonar. No, olvídate, eso o siempre. O sea, que te pasen un tema, eso. Está bueno. Porque la gente siempre al servicio del rock and roll under. Sí. Under local. No, está bueno también que la gente lo vaya escuchando y sepa bien lo que difusión. Somos y lo que la van. Bueno, a ver, ¿qué es la fecha que viene? El sábado, este sábado. Sábado, ¿qué fecha es? 14. Sábado 14 en Bull Ranch, allá en Puente Ñico. Colectora, mano colectora, pegado a la parrilla, que está la parrilla ahí campestre, pegado, bueno, va a ver se van a presentar cuatro bandas y arrancamos tipo 10 de la noche hasta la 1:30. ¿Cuáles son las bandas, Grim? Y una es el Nono Rock, la otra es Los Sobrinos de Nancy, otra es instrumental, que es son un chico que se fusionaron ahí, que todavía no le pusieron un nombre. Después otra banda, Tributo al Griden. Yanni. Sí, Yanni. Como loco Yanni. Así que va a estar muy linda esa fecha y va a ser el trampolín, o sea, el primer evento que vamos a meter ahí en un lugar que es un boliche, que se está armando como un boliche, pero le vamos a meter un poco de rock. O sea, la Bestia Rock de a poquito se va metiendo en lugares que casi nunca iba a llegar. Por el apoyo que tenemos nosotros tres y más el apoyo que tenemos las bandas, estamos metiendo en lugares. Y de la radio, ¿no? Que nos da la posibilidad también de difundir toda esta movida. Exactamente. Así que bueno, y también le quería preguntar a Chicho cómo se sintieron ahí en De Niro, que otro día hicieron un acústico que estuvo excelente. Y no, la verdad que estuvo bueno, fue para nosotros algo nuevo, más que un acústico que hacemos en la radio, o dos o tres temas, pero estuvimos preparando más de 10 temas, y también fue para nosotros algo diferente. Hicimos unos temas nuevos que los hicimos ese día, los estrenamos ahí. Porque también vimos que era como un desafío y aparte del desafío en sí teníamos que hacer algo nuevo. Como siempre nosotros tendemos a hacer algo nuevo. Aunque sea cambiarle un acorde a una canción o lo que sea, siempre queremos meter algo, ir con algo siempre nuevo, todos los días. Qué buenos músicos tiene el Nono, ¿eh? Sí, sonó muy muy lindo ese día. ¿Les gustó el pisador que preparamos, viste? Sí, estuvo bueno. Bueno, me acuerdo de esa noche que esa que noche fue larga. le cuento a la gente, para sumarla acá a esta anécdota, que el día que vinieron ellos, que fue hace dos lunes, salimos de acá y fuimos a tomar algo, comer algo, y ahí con la guitarra, los chicos improvisando, habremos grabado como 5 o 6 videos, después videos de otras cosas también. Hay reportaje también. Sí, y hemos sacado de esos videos el audio. Entre ellos el audio de este pisador que hicimos, que la verdad que quedó muy bueno. La verdad que los felicito, chicos, son una máquina y no dejen nunca de serlo. Y no, vamos a tratar. Nosotros son diferentes etapas. Cuando somos más jóvenes lo vivimos de una forma y ahora un poco más seriamente le dedicamos más tiempo. O sea, el tiempo que le dedicamos le metemos todo lo mejor. O sea, porque sabemos que no es para un pasatiempo o algo así nomás. Es algo que va a ser. Le metemos mucha mucha energía en eso. Espectacular. Sí. Así que bueno, qué buena visita, ¿no? Justo cerrando ya más o menos el programa. Bueno, vamos despidiéndonos, chicos. ¿Quiere mandar un saludito a alguien? Bueno, ¿recordar la fecha a todos? Y le recordamos la fecha, lo del 14, que es un eléctrico, que también lo estamos preparando. También va a haber algo nuevo, va a haber cosas nuevas, y los esperamos el 14 a partir de las 10. También está bueno que se empiecen a conocer nuevos lugares, porque en Moreno no hay casi nada y por ahí a algunos les parece raro los nombres que van apareciendo de lugares que no conocemos, pero no hay nada en Moreno para tocar y está bueno que de a poco se vaya haciendo un poquito más de rock. En una localidad que tan rockera como Moreno, ¿no? Porque sí, yo me acuerdo de épocas que había para elegir y hoy los lugares esos ya son o supermercados o son ya, la época feria. Mañón, digamos, a Moreno lo quedó así. Le afectó, sí, afectó bastante, sí. Así que bueno, un saludo para la gente que escucha el Nono, para la gente que escucha el Bestia Rock, a mi familia puntualmente que lo va a estar escuchando reiteradas veces. A mis compañeros, y bueno, no sé si ustedes quieren dejar algún saludo ahí, algún saludito. Bueno, yo también. Con ganas de Bocri. Sí, a Vilá, que nos vino a visitar hoy. Ramiro Iam, mandale un saludo a la gente. Chao. Cortito al pie. Muy bien, Ramiro, que también ha sido parte de la Bestia Rock hoy, junto con Fecu detrás de los cristales, Mariano en la consola. Gracias. Antonio Bartolomé, Cristian Escartine, Rolly, hemos sido La Bestia Rock. Abrazos, gente. Hasta la semana que viene.